ves claro ya. Fuerte, hay que impresionar. Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los demás. Que solo estás, mi queridísimo hijo, mi chaval. La cuenta atrás, 4, 3, 2, 1. Buenos días, cuando son las 13:43 del viernes 17 de julio de 2020, arrancamos una nueva edición de Anábasis, tras mucho tiempo sin comparecer por aquí. Estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, saliendo a duras penas por el 107.3 de la FM para Oviedo, o más bien algunas zonas privilegiadas de Oviedo, y sonando para todo el mundo en www.radiocuca.org. Metíos nunha fardela, son les 9 la mañana, ibas pela carretera, tira el aire les castañes y cae de alguna gotera. Anábasis se escucha, o más bien igual se escuchaba, por lo menos hace unos meses, en otras emisoras amigas que lo remitían, y a lo mejor lo siguen remitiendo si no se han cansado de nuestra indecencia a la hora de grabar nuevos contenidos. Estas eran Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y la Val de Albaida, Radio Ragnarok de la Ciudad Autómata de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. España, traiga chándal o cosa que se paeza, sino unos pantalonzucos. La última vez que habíamos pisado estos estudios, si no recuerdo mal, había sido en febrero, entrevistando a Piro Subrat, autor de Invertidos y Rompepatrias. Ha pasado todo el tema este del COVID-19, sobre el cual tampoco tenemos gran cosa que decir, o al menos cosas relevantes que nos hayan dicho ya en otros espacios, empezando también por los radiofónicos. Se han hecho varios cadenazos a nivel de las radios libres, a nivel del Estado español, que podéis consultar. También, bueno, pues varias emisiones a nivel latinoamericano. Y bueno, aunque no hemos estado ni durmiendo ni jugando, sí teníamos pendiente elaborar nuevos contenidos. Esperemos alcanzar cierta regularidad a la hora de volver por aquí, que suele ser la eterna promesa, pero bueno, en algún momento habrá que cumplirlas. El programa de hoy no tendrá que ver estrictamente con la historia, pero bueno, sí con temas relacionados asuntos que suelen ser candentes en las emisiones de Anábasis, siempre la crítica radical, las relaciones sociales de dominación y explotación, etcétera. Pues en el caso de hoy nos vamos a ocupar de uno de los pilares fundamentales de la dominación, que es la educación, la escuela. Fuiste pa casa y comiste les faves con mucha priesa, vienes goliendo a chorizo y ruteando la morcilla. Para ello tenemos aquí en los flamantes estudios centrales de Ciudad Naranco, para hablar de ello, a Vicente Gutiérrez Escudero, venido desde Santander, desde aquí al lado, como quien dice, ya conocido de la emisora. Vicente es escritor, es miembro del Grupo Surrealista de Madrid, lleva adelante la publicación La Drosera, de la que luego nos podrá decir alguna cosa, con multitud de inquietudes, y en el caso que nos ocupa, aunque él podrá profundizar al respecto, es autor de La tiza envenenada, Coeducar en tiempos de colapso, primer manifiesto antiandragógico publicado por la editorial La Vorágine de Santander, que ya cuenta con tres ediciones, la última con un anexo bastante extenso sobre educación y colapso. No nos vamos a alargar mucho más, entre otras cosas porque, bueno, aparte de que lo importante es que hable Vicente, puesto que, aparte de eso, que estamos más nerviosos de lo habitual, como se podrá apreciar, y cogiendo todo aquí con alfileres a nivel técnico, como es habitual. Solo quería dar un par de avisos. Después de muchos infortunios, Anábasis ya cuenta con una nueva web, tras el colapso de la web de la radio y las páginas que a ella estaban vinculadas. La nueva dirección es anabasisradiocuca.org, un poco como la de antes, pero sin el punto por medio. Repito, anabasisradiocuca.org, todo de seguido. Podéis escribirnos al correo electrónico anabasiscuca@gmail.com. Y bueno, pues la puesta en marcha de la web ha sido sobre todo obra impagable del amigo Fide de Granada, de Radio Almaina, de la Biblioteca Social Hermanos Quero, al que aprovechamos para mandar un saludo y desde luego volver a agradecerle su labor. Y nada, casi que vamos a ir dando paso a la entrevista. Dejamos que finalice esta canción y comenzamos. We'll be right back. Bueno, Vicente, pues primero, antes de nada, ¿a qué nos vamos a referir cuando hablemos así de la escuela con este término? Vamos, más allá de igual de alguien que lo pueda entender a nivel más restrictivo. Bien, con escuela me estoy refiriendo a colegios de infantil y primaria y a institutos de enseñanza secundaria obligatoria. No incluyo, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la educación terciaria, con los centros de adultos, con los centros formativos o con la universidad. Vale, pues en este sentido, las escuelas, no sé si puedes, ya que esto es un programa de historia, pero bueno, porque tiene mucha importancia por sí mismo, no sé si puedes hacernos aunque sea un resumen de cómo se configura históricamente este entramado educativo, un poco al servicio de qué causas. Bien, lo primero que habría que decir es que la escuela pública, la escuela para todos y todas, es una institución claramente vinculada con la modernidad. Es una institución que surge al calor de la revolución industrial. No olvidemos que la escuela genera los hábitos, las formas de comportamiento, los rasgos del carácter más apropiados, más idóneos para el trabajo en la industria. Y es así como creo que ha de entenderse, ¿no? Como una herramienta del capitalismo industrial, del capitalismo termoindustrial, que prepara para el trabajo asalariado. Querría añadir que el surgimiento de esta escuela pública coincidió además con los mayores procesos de expropiación de terrenos comunales. Es algo que no se suele decir, pero curiosamente en el Estado español, por ejemplo, a lo largo del siglo XIX, el nacimiento de la escuela pública surgió coincidiendo con estos procesos de expropiación y de cercamientos. Algo similar ocurrió en el resto de Europa. Esto fue una forma de la creación de la escuela pública fue una forma de destruir todo lo que eran las tradiciones culturales, el apoyo mutuo y también una forma de borrar el pasado, claramente. Pondré un ejemplo. Las primeras escuelas públicas que se crearon en Estados Unidos surgieron para americanizar a los primeros inmigrantes que procedían de Europa y para americanizar a los nativos, para que olvidaran su pasado, olvidaran su lengua y sus tradiciones culturales. He de decir además que la historia oficial nos ha contado un cuento que no es del todo cierto. Nos ha dicho que la escuela surgió como un instrumento de mejora social, como una conquista irrenunciable del movimiento obrero. Pero muchos historiadores marxistas, como por ejemplo George Roudet, E.P. Thompson, Harry Braverman, Christopher Hill, nos muestran que la implantación de las escuelas públicas fue un proceso que se encontró con gran resistencia por parte de los obreros preindustriales, ¿no? Estos historiadores nos hablan de que los trabajadores y artesanos de comienzos del siglo XIX en realidad habían creado ellos mismos un movimiento de autoinstrucción muy fuerte. ¿Cómo? A través de la suscripción en revistas técnicas, mediante la colaboración en boletines gremiales, participando en conferencias, acudiendo a bibliotecas o a escuelas vespertinas, de mil maneras. Y pondré un último ejemplo, que es muy ilustrativo de esto que estoy diciendo. E.P. Thompson nos cuenta que los trabajadores de los distritos textiles del norte de Inglaterra solían acudir a las fábricas con sus hijos y sus hijas, algo que ya era ilegal. Estamos hablando de unas décadas en las que ya las leyes impedían que los niños acudieran con los padres a las fábricas o que los niños trabajaran en las fábricas. Entonces, Thompson nos cuenta que cuando llegaban los inspectores a las fábricas para ver si había niños o no, nos cuenta cómo rápidamente los propios obreros colocaban a sus hijos en canastas y mediante un sistema de poleas los hacían ascender al techo para esconderlos de los inspectores que venían. Esto es solo un ejemplo de cómo los trabajadores preindustriales veían al Estado como un enemigo. Vale, estábamos hablando en torno al, como decía, el libro que has escrito, La tiza envenenada. ¿Desde qué experiencia personal está escrito el texto? Yo estudié matemáticas y desde siempre había tenido claro dedicarme a la enseñanza. Desde siempre. Creía sinceramente que podía cambiar algo desde el aula, tenía esa ilusión. Y estuve varios años como interino recorriendo Cantabria. Estuve en diversos institutos durante varios años. Pero lo que allí vi me aterró. Entonces, hasta el punto de querer dejarlo. Me planteé dejar la profesión. Pero dio la casualidad que el año que decidí abandonar la profesión, me llamaron para cubrir una baja en un centro de adultos, en el centro de adultos de Laredo, en Cantabria. Y descubrí un ámbito educativo muy distinto al de los institutos. Algo que se asemejaba bastante a lo que yo entendía que debía ser la educación. Para empezar, la educación de adultos no es una enseñanza obligatoria. Para mí esto es esencial, es voluntaria. En segundo lugar, en la educación de adultos se mezclan edades. Algo esencial para que se produzca el fenómeno de la educación, para que haya educación y haya intercambio de conocimientos. En tercer lugar, no existe esa presión por promocionar a un curso superior. Es más, en adultos existe la figura de lo que yo llamo, eso creo que lo digo en el libro, el repetidor voluntario. En las escuelas oficiales de idiomas también ocurre. Personas que deciden repetir voluntariamente un curso porque les da la gana, porque quieren volver a estudiar lo mismo. Incluso existe la figura del repetidor inverso, es decir, aquella persona que decide ir a un curso inferior, porque es consciente de que le falla la base o lo que sea, y decide, en vez de ir a un curso posterior o repetir, ir a un curso inferior. Eso en adultos se llama reubicar, y es algo habitual. Y, en cuarto lugar, la educación no reglada, la educación no formal, tiene mucho protagonismo en la educación de adultos. En la educación de adultos hay muchos talleres, hay muchos cursos que preparan pruebas externas, y yo defiendo ese tipo de educación frente a la educación obligatoria y reglada. Así que decidí trabajar en la educación de adultos. He de confesar que, aunque haya abandonado la educación de niños y adolescentes, por coherencia, sigo siendo un funcionario del Estado. Sigo siendo una persona que trabaja para el Ministerio de Educación, lo que me enfrenta a muchísimas contradicciones. ¿Habrá algún oyente que piense que es altamente contradictorio criticar al Estado siendo un funcionario? Pues a esta persona le tengo que decir que tiene toda la razón del mundo, que sí, que efectivamente es así. Y sufro por eso. He de confesar que me repugno y me doy asco a mí mismo por la prostitución a la que dedico mi vida. Prostitución similar, por otro lado, a la de cualquier trabajador asalariado. Y es sano que lo diga. Es sano que confiese esto. Vale. Por entrar en algunas de las características de este entramado escolar de la actualidad, y sin ánimo de desgranarlo todo, sino solo por dar unas pinceladas de las que nos interesaría recabar un poco tu opinión, podemos empezar con el tema tan manido de las etiquetas psiquiatrizadoras que florecen ahora, la más conocida quizá el TDA, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, y alguna que otra variante que tiene, no sé. ¿Qué piensas de este auge de la psiquiatrización? Sí, desde los años 90 la UNESCO ya se propuso psicologizar la educación, es decir, someter la educación de las emociones a la psicología académica y a la psicología empresarial, claramente. En 2010 cogió fuerza esta tendencia, por supuesto con el apoyo y complicidad de la industria farmacéutica. Es un hecho que hoy en día cada vez son más los alumnos y alumnas diagnosticados. Mencionabas el TDAH. Leí un artículo del 2018, hace poco, en el que decían que los casos de TDAH se habían multiplicado por 30 ese año. Aquí lo malo y pernicioso no es solo que al alumno se le diagnostique, sino que además se le medique. A los alumnos se les está medicando actualmente con psicoestimulantes, con derivados anfetamínicos y también con antidepresivos. En ese mismo artículo del 2018 leí que en el Estado español más de 250.000 menores estaban tomando psicoestimulantes contra el TDAH. Es algo aterrador. Esto, además de un negocio, que lo es evidentemente pues un poderoso sistema de control y dominio. Un fraude. Hay algún libro, sin ir más lejos, de catedrático de la Universidad de Oviedo, Marino Pérez, creo que era, desmontando el TDA, no negando que hubiera problemas, pero que desde luego no van por ahí. Y no sé si es leyenda urbana, si no, que el inventor del TDA había reconocido su invento, vamos. Ignoraba ese dato, pero es posible. Vale, hay otra cuestión en auge, que es la introducción del elogio del emprendimiento, la innovación empresarial, etcétera, en la educación, cosa que ya a este que habla ya le tocó en parte, aunque era ya, digamos, en la última etapa, por ejemplo, el bachiller. Ahora ya se pueden sacar a colación algunas noticias de fomento del emprendimiento, incluso en educación infantil. ¿Qué puedes decirnos de esto? Es otro frente abierto, forma parte de la ofensiva capitalista. La escuela ha ido adaptándose a los diferentes modos de producción que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. ¿Y cuáles son los procesos productivos? ¿Qué caracteriza a los procesos productivos en la actualidad? Principalmente en Occidente, me estoy refiriendo. Principalmente la deslocalización de industrias, la financiarización de la economía, la flexibilidad y precariedad laboral, y de ahí las llamadas competencias básicas antes, que enseñan en los centros educativos a aprender a aprender, a la autonomía personal, es decir, competir tú por ti mismo, por tu propio interés, nada que ver con la autonomía obrera, por ejemplo, o con las competencias clave, que es como las llaman ahora, las competencias clave. Hay una en concreto que dice, habla de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Es decir, tienes una idea, monta una empresa. Por ahí van los tiros. Por parte de los organismos supranacionales como OCDE, UNESCO, organismos tan democráticos como la Comisión Europea, desde hace décadas ya se viene hablando claramente de economía del conocimiento. Según esta ideología, cualquier conocimiento, es más, cualquier aprendizaje, cualquier dinámica de aprendizaje, debe convertirse directamente en mercancía. Y además, cada vez con más virulencia. ¿Por qué? Porque el capitalismo fosilista, todos sabemos que cada vez está encontrando más dificultades para asegurar sus procesos de acumulación. ¿Puedo leer una cita de un libro? Sí, es que me hace ilusión. Claro, claro. Para poner cara al enemigo, voy a leer una cita de dos de los ideólogos principales de este capitalismo de Estado, que son Joseph Stiglitz y Bruce Greenwald. De Stiglitz deciros que fue premio Nobel de Economía, creo, y fue asesor o trabajó en el Consejo Económico del presidente Clinton. Bien, la cita que voy a leer, que es de estos dos autores, está extraída del libro La creación de una sociedad del aprendizaje, una nueva aproximación al crecimiento, el desarrollo y el progreso social. Y dice así: el factor determinante más importante en el aprendizaje de los individuos son sus capacidades, su capacidad de aprender, y quizá el determinante más crucial en ello es la educación. Como señalamos antes, Los individuos tienen que aprender a aprender. Esta es una de las competencias básicas. Los sistemas educativos bien diseñados, no los que se centran en el aprendizaje de memoria, se preocupan precisamente por aprender a aprender. Según hemos comentado, la educación moderna y las políticas laborales se enfocan hacia el aprendizaje permanente, mejorando la capacidad de adaptación a un mercado siempre cambiante. Esto facilita que los individuos vayan de una empresa a otra, lo cual brinda grandes beneficios privados y sociales a la consiguiente flexibilidad. Se entiende lo que dicen, ¿no? Y sigue la cita. Ya que gran parte, si no la mayor parte, del aprendizaje económicamente relevante ocurre en el trabajo, no en la educación formal, deberíamos ver la educación formal y la formación en el puesto de trabajo como complementarias. Un sistema donde la primera se diseña para mejorar la productividad de la segunda. Unos señores encantadores. Sí, y sobre todo de izquierda. Bueno, esto enlaza con el tema de la formación permanente. No sé si lo llegas a denominar, o es mi memoria que me falla, la pesadilla permanente, que es algo que experimentamos sí. Todos los que estamos aquí en el estudio, que bueno, aquí está, por cierto, el hijo del agobio, no sé si se manifestará o no, pero en resumen, que hay que estar toda la vida formándose. Esto tiene que ver mucho con el hecho de que actualmente vivimos en entornos pedagogizados. Es decir, hoy en día, hagas lo que hagas, estés donde estés, leas lo que leas, estás siendo sometido a determinadas pedagogías que no han sido elegidas por ti, pedagogías impuestas. Para explicar este fenómeno, yo recurro al concepto de rizoma pedagógico en el libro. ¿Qué es el rizoma pedagógico? Bien, el rizoma pedagógico es un concepto paraguas que abarca muchas realidades. Por un lado, podríamos hablar de la educación terciaria que he mencionado antes, que aunque sea en teoría voluntaria, la sociedad del trabajo asalariado nos obliga a recorrerla, inevitablemente. Para poder permanecer en una empresa o para poder ascender dentro de ella, debemos estar permanentemente haciendo cursos. O para poder trabajar en determinados sitios, te piden pues, el título de secundaria. Por otro lado estaría la industria del ocio y el entretenimiento. Por ejemplo, el hecho de ver una película de Hollywood, el hecho de simplemente de ver una película ya te está haciendo adquirir ciertos conocimientos que tal vez no seamos conscientes, pero están penetrando en tu mente. Conocimientos además que han sido diseñados por las élites mundiales, que no han sido ni elegidas ni diseñadas por ti. Lo mismo podemos decir de la industria de la comunicación, es evidente. Por otro lado, tenemos las redes sociales que inundan nuestra vida cotidiana por todos los lados. Por ejemplo, para consultar cómo se prepara una receta o para preparar un viaje, en vez de preguntarle a un amigo, a un vecino, a un familiar, ¿qué haces? Pues recurres a determinadas aplicaciones o consultas un vídeo de YouTube o de cualquier otra plataforma. Por ejemplo, para viajar, en vez de hacer dedo, ¿qué hacemos? Recurrimos a BlaBlaCar, que es otra plataforma tecnológica. Incluso, tras haber realizado el viaje, la plataforma te hace calificar a los compañeros con los que has viajado. Que eso tiene que ver mucho con la coevaluación que ahora mismo se hace mucho en las escuelas. Estas aplicaciones, por supuesto, comercian con nuestros datos, pero no solo eso. También nos están evaluando permanentemente y nos están calificando con esos datos. Estamos siendo calificados por ellas. Y por último tenemos la industria del crecimiento personal, del crecimiento espiritual, muy relacionado con el crecimiento económico. Numerosos medios de comunicación nos condicionan para que tengamos la necesidad de estar constantemente realizando cursillos, acudiendo a charlas, acudiendo a conferencias, organizando eventos, hasta el punto de que si no lo haces te sientes un desgraciado. Todo ello configura el rizoma pedagógico, que posee los mismos rasgos nocivos que la escuela. Este rizoma pedagógico nos está calificando, nos está evaluando, nos estamos coevaluando unos a otros. Y puede decirse que la escuela continúa después de la escuela, porque este rizoma pedagógico funciona en la práctica como una escuela más. Y hace que no escapemos de la movilización global. Sí, estaba justo ahora viniéndome a la cabeza este sistema que está en prueba en China, de calificación ciudadana, el crédito social, decirse, efectivamente. Que igual apunta un poco a lo que viene, ¿no? Tiene que ver con eso. Es el culmen de lo que estás apuntando. Cada ciudadano va a tener una calificación, habrá un baremo determinado, y a través de ese baremo, pues puede que se te impida realizar un viaje, o puede que no te contrate cierta empresa porque no llegas a cierta calificación. Es aterrador esto. Bueno, pues hemos bosquejado algunas características de la escuela actual, pero digamos que el principal, y más allá de discrepar con aspectos concretos, el principal argumento del libro, que, bueno, como hablábamos incluso previamente a hacer estos programas o incluso a conocernos, resulta polémico incluso en ciertos ambientes radicales, que es simplemente, pura y llanamente, la abolición de la escuela en todas sus vertientes, pública, privada, incluso alternativa, libertaria, ¿no? No sé si, bueno, si, como he citado varias cosas distintas, no sé si hay algún elemento que en común entre todas ellas, o algo que las diferencie radicalmente, y no sé. Se suele pensar en dos modelos. Por un lado está la escuela privada o concertada, que todos sabemos que es la institución a la que acuden los hijos y las hijas de las clases medias altas para mantener sus privilegios y para tener un buen trabajo y mantener un buen estatus. Por otro lado tendríamos la educación pública, que todos sabemos que es la institución a la que acuden las clases medias bajas con la ilusión y la promesa de ascender socialmente o tener un futuro mejor. Pero hay otro tipo de escuelas que son las que tú mencionabas, las escuelitas libres, las escuelas alternativas, que para mí no son más que empresas de oportunistas que se están beneficiando de una situación concreta, de ciertas familias. No defiendo tampoco el modelo de esas escuelas alternativas. Además, muchas veces escuelitas libres, escuelitas alternativas, muchas veces son paraísos para el que se lo pueda pagar. Pero no solo hay educación pública y educación privada. Aquí me gustaría detenerme un poco. Hay un tercer escalón, que sería lo que Pierre Bourdieu llamó la Gran École, las grandes escuelas. O sea, los grandes centros e institutos y universidades de las élites. Podría mencionar, por ejemplo, aquí en Madrid, el Colegio Santa María de los Rosales, que es donde estudiaron las infantas, el Colegio Alemán de Barcelona. Yéndonos ya del Estado español, podría mencionar la conocidísima Georgetown University de Washington, la Fordham University de Nueva York o la Harvard Business School de Boston. Son instituciones que no solo aseguran el acceso a las posiciones de poder elevado, sino que gestionan las luchas entre las clases dominantes. No hay que olvidar que existe ese tercer escalón, y al que no pueden acceder ni siquiera los que estudian en las escuelas privadas. Sí, bueno, este planteamiento radical de la abolición de la escuela, digamos, no sé tú cómo lo ves, y como tantos otros aspectos que a veces se hacen de crítica, ¿no? Este podría abolirse la escuela sin abolir el capital, el Estado que la necesita, el sistema de salariado. Abolirse se podría abolir perfectamente. Lo mismo que hace unos meses nos dijeron: no podéis salir de casa, no podéis coger aviones, no podéis coger el coche, no podéis ir más allá del supermercado de tu barrio. Lo mismo que nos han dicho eso a todo el planeta y lo hemos acatado, si mañana dicen que la escuela se ha abolido, lo aceptaríamos. O sea, abolir se puede abolir. El tema es que... ¿Qué abolición? ¿Qué abolición y qué perseguimos tras esa abolición? Claro... yo sostengo que la abolición de la escuela no tiene sentido siempre que exista el Estado. La abolición de la escuela debe ir acompañada de la abolición del Estado. ¿Qué pasa? Pues todos lo sabemos, que el movimiento obrero no tiene la suficiente fuerza para destruir el Estado y para destruir al capital. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos abolir la escuela, pero mantener una actitud beligerante y hostil contra el Estado. En ese contexto de abolición de la escuela se pueden ir creando espacios alternativos locales, que sean una alternativa al capitalismo y al Estado. ocupando edificios, ocupando pueblos, recuperando comunales, creando en definitiva espacios autónomos, aun existiendo el Estado. Lo que los marxistas y anarquistas llamaban asociaciones libres de productores. Estas pequeñas comunidades autogobernadas podrían decidir qué aprender, cómo aprender y cuándo aprenderlo. Por supuesto que el Estado se opondrá con toda su fuerza a esto, ya lo está haciendo. No hay más que pensar en el caso de los 6 jóvenes que ocuparon en la aldea de Fraguas, que les ha caído 1 año y medio de cárcel por ocupar una aldea, que desde mi punto de vista es la solución que nos va a permitir superar el colapso que se avecina. Pero bueno. Y al margen de eso, aunque no hubiera alternativa a la escuela, es tan dañino lo que está ocurriendo en los colegios y en los institutos que, aunque no hubiera alternativa, urge abolirlo. Lo mismo podría decirse de las cárceles. Es que no hay alternativa al sistema carcelario. Es tan dañino lo que está ocurriendo en las cárceles y hay tanta gente que se está beneficiando y enriqueciendo por la existencia de las cárceles que urge abolirlas. Aunque no haya alternativa, es prioritario. Sí, luego podremos volver sobre el tema de las alternativas, si es obligatorio proponer alguna cuando se critica algo, etcétera. Pero bueno, el manifiesto, hay que decir, bueno, el manifiesto, la noticia envenenada, el libro, se compone lo mismo de planteamientos más teóricos, como de vivencias personales tuyas en el aula o en la vida en sociedad. Anécdotas extraídas de la prensa, luego igual podemos leer alguna noticia, acontecimientos concretos. Me parece muy interesante que saques a colación la revuelta de las banlieues, de la que ya se habló aquí en Anábasis, la sucedida en Francia en 2005, en múltiples lugares de Francia y alguna extensión incluso fuera de Francia, que protagonizaron en buena medida chavales, adolescentes, y en la que ardieron no pocos centros educativos, para escándalo de mucha gente, a la que le escandalizó más si cabe que la quema de coches, ¿no? La quema de guarderías, de colegios. Es curioso eso. Si lo piensas, estas revueltas que mencionas, que ocurrieron en el 2005, ¿no? Creo recordar. Sí, noviembre de 2005, sí. Estas revueltas que mencionas tienen mucho que ver con las célebres revueltas campesinas que durante el surgimiento del capitalismo mercantil, durante el siglo XV, XVI, se oponían por toda Europa a los cercamientos, a la expropiación de terrenos comunales, o más recientemente, ya ha iniciado el siglo XIX, con las revueltas luditas y los destructores de máquinas. En realidad, quemar un colegio o quemar un instituto no es solo un acto insurreccional, no es solo un acto subversivo. Es un acto simbólico de crítica. De crítica a la dominación escolar, pero también a las falsas promesas del capitalismo termoindustrial. Que ahora que estamos adentrándonos en lo que muchos llaman ya la gran exclusión, empieza a materializarse. Y empieza a verse que todas las promesas de la escuela eran falsas. Y no se están produciendo, porque actualmente la escuela no está garantizando ni una vida digna, ni un trabajo digno, ni un estatus social determinado. Ahora se empieza a ver que las promesas de la escuela eran humo. Sí, sí. La escuela, digamos, ya como aparcamiento puro y duro, ¿no? Eso es. Vale, pues vamos a hacer una pausa poniendo un tema relacionado con todo esto que estamos hablando y comenzamos de nuevo en un par de minutos. Estáis escuchando Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, en el 107.3 de la FM para Oviedo, en www.radiocuca.org para todo el mundo, y esto es el programa Anábasis, realizando una misión más o menos extraordinaria. Yeah. Bueno, pues hasta este clásico tema que no sé si se escuchaba en las banlieues de Francia. Volvemos con Vicente. Como apuntaba antes, cuando se elabora, mucha gente lo habrá vivido, cuando se elabora una crítica radical de algún aspecto o del mundo en general, siempre está el tema de que te obliguen a plantear tú y qué propones tú y tal, cosa que no comparto en absoluto. Bastante es con elaborar una crítica como para que encima tengas que hacerte cargo tú de proponer algo distinto. En cualquier caso, como sí has ido un poco por ahí, si no sé si podrías materializar un poco más cómo se desarrollan esas propuestas tuyas en un escenario tanto, imagino, de degradación objetiva como de lucha, un proceso más subjetivo de lucha, de conflicto. Las propuestas que yo lanzo en el libro no son de mi cosecha. Van en sintonía con las lanzadas ya en los años 60 y 70 por pensadores como Paul Goodman, como John Hall, Ivan Illich, por supuesto, Everett Reimer. Todos estos pensadores propusieron que la adquisición de destrezas y conocimientos se produjesen no en centros escolares, sino a la luz de la vida en sociedad. Algo tan sencillo como eso. Todos ellos hablaban de crear redes del saber, tramas educacionales, lonjas de habilidades, lugares donde se adquirieran ciertas destrezas o el conocimiento de ciertos oficios. Ivan Illich, por ejemplo, hablaba de que existieran bancos de conocimientos, es decir, bibliotecas con acceso libre a cualquier objeto educativo. También Ivan Illich hablaba de la creación de servicios de búsqueda de compañero. Además, él hablaba de utilizar ordenadores para ello y bases de datos. Pero si levantara la cabeza y viera para qué se usan los ordenadores ahora, le daba un síncope al hombre. Hablaba de servicio de búsqueda de compañeros, que es algo que en la actualidad existe. Por ejemplo, en la Escuela Oficial de Idiomas es habitual encontrar alumnos y alumnas que en el corcho del centro pegan un papelito para buscar compañeros de estudio. También proponía Ivan Illich la creación de bonos canjeables por conocimientos. Es decir, bonos que pudieras intercambiar por la adquisición de ciertas destrezas, de ciertos saberes. Yo en concreto, esto lo detallo en el libro, pero lo detallo más en un artículo que apareció en el último número de la revista Ekintza Azucena. El artículo se titula Hacia el comunal educativo, y ahí lo detallo más. Entonces, a corto plazo, propongo que la escuela, colegios e institutos se sustituya por lo que yo llamo centros de aprendizaje convivencial, que podrían ser dependientes inicialmente del Estado, a los que acudirían niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos, para cursar voluntariamente la educación secundaria, tardando los años que quieran tardar, repitiendo los cursos que quieran repetir, e incluso descendiendo, como dije antes, a cursos inferiores. Y propongo que la tendencia a largo plazo sea la de que la educación no reglada vaya en aumento, que haya más talleres y que lo que entendemos por educación reglada y educación formal vaya desapareciendo paulatinamente. A medio y largo plazo también propongo que el movimiento popular, los movimientos vecinales vayan arrebatando esas instituciones al Estado. Y por supuesto recuperando terrenos que antes fueron comunales. Esas serían, grosso modo, las propuestas que incluyo en el libro y en el artículo que he mencionado. Algunas de las propuestas, porque hay muchas más, claro, pero... Sí, por otro lado, y en la línea esa de prospección teórica o de anticipar el futuro, hay una reivindicación interesante que haces del pensamiento utópico. Estoy pensando ahora en la última parte, no, bueno, del libro, pero es la última parte, digamos, del artículo aquí publicado en 15-15-15 que se metió en esta última edición del libro. No sé si igual te apetece que lo leamos. Yo, como buen surrealista, creo que el pensamiento utópico es necesario, hay que reivindicarlo. Y en el libro se ve este deseo de o sea, esta necesidad de la utopía. ¿Puedo leer la parte final del libro? Venga. Que está publicado en la revista 15-15-15. Creo que fue en el número 12 y medio. Este aprendizaje emancipado evitará que derivemos hacia regímenes basados en la explotación del ser humano o en la destrucción de la naturaleza. Para entonces, ya no habrá fábricas ni trabajo asalariado. Los actuales bloques de viviendas de las conurbaciones serán inviables. El hecho de dejar de edificarse tales engendros será vivido como una oportunidad, pues nos responsabilizaremos de algo tan esencial como la propia vivienda y aprenderemos construyendo. De igual forma, crearemos nuestra propia vestimenta, nuestros propios vehículos, individuales o colectivos, bicicletas, carros, barcas, y preservaremos nuestra propia forma de hablar, pues ningún Estado nos impondrá cómo debemos hacerlo. Ya no habrá ocio alienado. No habrá macroespectáculos musicales donde miles de personas admiren a un puñado de genios, sino reuniones vecinales en las que todos canten, bailen y toquen instrumentos. Una agricultura de proximidad dará paso a una soberanía alimentaria que permitirá reducir el transporte de alimentos, recuperar una agricultura no intensiva y favorecer el acceso a la tierra, el agua y las semillas por parte de los pequeños productores y campesinos. Igualmente, una sexualidad de proximidad establecerá nuevos vínculos humanos, surgirán nuevas estructuras familiares y nuevas identidades sexuales a las que no se les pondrá nombre. En cada playa se instaurará la orgía no problemática, en la que podremos amarnos unos a otros con furia y dulzura, estableciendo un aprendizaje corporal que nos hermane. Desarrollaremos una vida onírica de proximidad, igualmente intensa. Soñaremos unos con otros y nos lo contaremos después sin ningún tipo de rubor, fortaleciendo la subjetividad colectiva. Dormiremos siguiendo otros ciclos, de menos horas, como se dormía antes de la aparición de la luz eléctrica. Despertaremos en mitad de la noche para comer algo, charlar y experimentar la sexualidad en un apetecible estado de amodorramiento, y nos echaremos largas siestas bajo el sol. Habrá cuevas y bosques, bellos y misteriosos de por sí, en los que perderse. Habrá viajeros perpetuos que iniciarán una vida nómada de biorregión en biorregión, que no tendrá ya nada que ver con el turismo ni con las visitas guiadas, y que serán bien recibidos por todos y todas los miembros de la comunidad receptora. Estos viajeros y viajeras llevarán objetos, alimentos, mensajes y conocimientos de un lugar a otro y serán valorados y queridos. Además de prácticas de realidad y situaciones efímeras de aprendizaje, habrá asambleas inesperadas, debates constantes y acciones poéticas inexplicables. Y la vida será un perpetuo recreo en el que experimentarnos y reconocernos. Muy bien. Bueno, pues ya sea en el propio libro o en otros textos que has escrito, una de las preocupaciones centrales, como indicaba el subtítulo del libro, ¿no?, es el tema del colapso. Ahí puede haber ciertos malentendidos o diferentes apreciaciones sobre el tema del colapso. ¿Qué entiendes tú por colapso cuando reflexionas sobre ello, y en qué situación estamos ante él? La situación es de absoluta crisis. Nos aproximamos a una catástrofe planetaria. Lo cierto es que tenemos un problema muy, muy gordo. Yo sostengo que el colapso es un proceso que ya hemos iniciado, ya se ha iniciado el colapso. Lo que sucede es que es un proceso largo. Creo que va a ser largo. Yo no tengo la bola de cristal para adivinarlo. Por un lado, estamos ante una crisis ecológica, ante un ecocidio en marcha, y además un ecocidio que ya no tiene marcha atrás. Quizás hace 40 años se pudo haber echado el freno en el extractivismo y en la quema de combustibles, pero ya no. El Titanic, creo, muy a mi pesar, creo que va a hundirse. Eso por un lado. Pero por otro lado, no hay que olvidar que hemos iniciado una etapa que se está caracterizando ya por una escasez de recursos energéticos sin precedentes. En 2010, la propia Agencia Internacional de la Energía reconoció en su informe anual que el famoso pico del petróleo se había producido 5 años antes, en el 2005. Es decir, a partir de ese año la producción de barriles ha ido en descenso. Y así ha sido. Podríamos hablar también de un cenit del carbón, que está cercano, de un cenit del litio, de un cenit del gas natural, de un cenit del cobre. El escenario es preocupante. Sobre todo si tenemos en cuenta que más del 95% del transporte planetario se hace con combustibles fósiles. Y además si tenemos en cuenta que no hay alternativas a esos combustibles fósiles ahora mismo. Y todo indica que no las habrá. Estamos pues ante un despeñadero. Íntimamente relacionado con esta situación tan catastrófica que se anuncia, precisamente qué asuntos, digamos, formativos se deberían abordar urgentemente. ¿Qué opinas tú? Y no sé si la escuela está un poco en esa línea. Ante eso, y a corto plazo, creo que la actividad formativa que urge realizar debe orientarse en algo tan sencillo como decir la verdad. Algo que llevan demandando colectivos como Extinction Rebellion, por ejemplo. Decir la verdad de lo que está ocurriendo. Que no solo lo digan los más media, que no solo lo digan los políticos. Que lo digan también, que se diga también en los centros educativos, que lo digan también los profesores y profesoras, maestros y maestras, de colegios, de institutos, de universidad. Habría que informar de todo esto en los centros educativos. Eso a corto plazo. Es decir, si me preguntas qué propones hacer la semana que viene yo organizaría milicias ecológicas para recorrer institutos, colegios y universidades, como hacen los piquetes en las huelgas, entrar en las clases y decirles claramente a los chavales y chavalas que en 30 años no va a haber coches. A corto plazo. A largo plazo habría que diseñar otro currículo o como lo llamen ahora, habría que diseñar otros contenidos oficiales. Habría que hacer 3 cosas si queremos diseñar otro currículo. Primero, seleccionar aquellos contenidos que nos preparen para afrontar la que se nos viene encima. Por ejemplo, conocimientos que tienen que ver con la ganadería extensiva, con la creación de huertas urbanas, con la creación de huertos colectivos, con la medicina natural, con procesos de ruralización, que es lo que nos va a salvar, si es que nos salvamos, la ruralización, y cuestiones que tengan que ver con el cuidado, que es algo muy importante. Tradicionalmente el cuidado siempre lo han hecho las mujeres, pues el cuidado tendría que depender de todos, no solo de las mujeres, de mujeres, hombres, ancianos, niños, niñas. Y además habría que asignar al cuidado un estatus político, habría que politizar el cuidado. En segundo lugar, esta selección de contenidos evidentemente tiene que darse de forma descentralizada, tiene que producirse de forma desigual en función de cada territorio. Cada comunidad, desde su territorio y desde sus peculiaridades, debe adaptar el currículo que considere obligatorio dar e impartir en función de sus necesidades inmediatas. Y por último, yo sospecho que esta etapa que acaba de iniciarse, que podemos llamar la gran exclusión, sospecho que, por desgracia, va a ser sangrienta. Ojalá que no, pero todo indica que lo va a ser. Sencillamente porque las clases privilegiadas van a querer mantener sus privilegios y va a haber conflicto. Debemos tener muy presente la posibilidad de que movimientos ecofascistas adquieran más fuerza de la que tienen ahora, y ante eso habría que desarrollar una pedagogía de la autodefensa. Además de eso, es bastante probable que el capitalismo, bajo el disfraz de un capitalismo verde, continúe produciendo, continúe con su actividad industrial, continúe con su extractivismo. Todo indica que lo va a seguir haciendo. Y habría que desarrollar, por tanto, una pedagogía de la defensa del territorio. Estamos condenados, por desgracia, a desarrollar una pedagogía del conflicto. Y también es urgente irla ya preparando. ¿Para qué? Para evitar que surjan regímenes neofeudales, regímenes autoritarios, que implanten directamente la esclavitud tradicional o que se basen en la explotación pura y dura. Vale, igual por ir finalizando con la entrevista, hay otro aspecto que se desarrolla en el libro, que es el de las culturas indígenas. No sé si la experiencia de las culturas indígenas, tanto las que existieron como los esquicios que aún existen, nos pueden decir algo a la hora de la educación, ¿no? Cuando se habla de comunidades indígenas, tendemos todos y todas a idealizarlas. Y yo creo que eso es un error. Además, hay que tener en cuenta que hay cientos, miles de comunidades indígenas diferentes unas de otras. También es un error el querer trasladar aquellas formas de vida, aquellos modelos educativos que proceden de territorios tan lejanos y tan diferentes aquí, a nuestros territorios. No tiene mucho sentido eso. Lo que sí que podemos hacer es tomar nota de ciertos aspectos positivos que nos hagan reflexionar o que nos puedan servir de inspiración para desarrollar modelos educativos que no declaren la guerra a la naturaleza. También nos pueden servir de inspiración para aprender técnicas defensivas contra la destrucción del territorio por parte de empresas hidroeléctricas o del urbanismo salvaje. Ahí sí que pueden servirnos de ejemplo. Por otro lado, muchas comunidades indígenas recurren a determinados mitos basados en el respeto a la naturaleza y en el respeto a los demás. En cambio, en Occidente, nuestro pensamiento se fundamenta básicamente en el mito tecnolátrico. Es inevitable, es imposible huir del pensamiento mítico. Estamos condenados al pensamiento mítico. La mente humana está diseñada para pensar míticamente. Y en Occidente, el mito que ha triunfado es el mito tecnolátrico. Es decir, la fe ciega en que la tecnología va a solucionar cualquier problema que se nos ponga por delante. Debemos destruir ese pensamiento mítico tecnolátrico, pero en su lugar hay que crear otros mitos. Y ahí sí que las comunidades indígenas, muchas de ellas, nos pueden servir de ejemplo para crear mitos respetuosos con la biosfera y con nosotros mismos. Sí, y enlazando con esa pasión surrealista a la que aludías, precisamente estaría la importancia que juegan los sueños en muchas de estas comunidades. ¿Los sueños pueden cumplir un papel educativo también? Sí, no solo en comunidades indígenas, también en muchas sociedades preindustriales los sueños formaban parte de los procesos educativos, de los ritos de iniciación o simplemente fortalecían los vínculos personales. Actualmente en nuestras sociedades, hablo de Occidente, el sueño está confinado al terreno individual. Incluso diría que está confinado al terreno al ámbito terapéutico. Para mí, en mi opinión, el sueño es una práctica esencialmente colectiva. Queramos o no, soñamos en relación con la naturaleza, soñamos en relación a las personas que nos rodean. Y en ese sentido, el sueño aporta mucha información sobre esa vinculación que tenemos con nosotros y sobre nuestras propias necesidades y, por supuesto, sobre nuestro inconsciente y sobre nuestro inconsciente colectivo. Además, el sueño es una vía de exterioridad. Es un terreno que no ha sido colonizado del todo, subrayo del todo, por el capital o por el mercado. Lo que hace falta para escapar y enfrentarse al capitalismo son precisamente zonas de sombra. Son zonas boscosas. Son aprendizajes salvajes. Y el sueño tiene mucho de aprendizaje de exterioridad. Exterioridad es todo aquello que escapa al control humano, todo aquello que escapa a la mediación cultural. Es aquello que está vinculado con las potencias de la naturaleza. Bueno, y a ese empeño conduce precisamente tu publicación, ¿no? La Drosera, comunicación onírica. A ver si nos puedes decir algo sobre ella. Tenemos algún ejemplar aquí en la biblioteca de Radio Cuca. Drosera es una publicación editada por varios amigos del Grupo Surrealista de Madrid. Es una publicación que no tiene una periodicidad concreta, una o dos al año, más o menos. No es una revista literaria al uso, no es una revista artística. En ella se publican transcripciones de sueños, frases oníricas, dibujos de objetos que han aparecido en sueños y pequeños ensayos, textos teóricos o entrevistas que aborden la cuestión del sueño y que indaguen en el carácter emancipador que tienen los sueños y en las posibilidades de liberación que nos ofrece el sueño. Colaboran principalmente amigos y amigas del Movimiento Surrealista Internacional, pero también han participado pensadores del ámbito libertario, como Miguel Amorós, por ejemplo. En el último número en concreto hemos incluido dos entrevistas, una al cineasta surrealista Janes Van Meyer y otra al surrealista canadiense Ron Sakolsky. También hemos incluido dibujos de sueños de niños de 3 y 4 años extraídos de un colegio de público de Cantabria. Y también aparecen sueños de Tipaldos, que es miembro del grupo surrealista de Atenas, y de Mohsen El Belassi, que es un surrealista egipcio que ha tenido los cojones de editar una revista surrealista en El Cairo. La empezó a publicar el año pasado. La revista se llama The Room y ya va por el segundo número, creo. Pues nos ha enviado un sueño que ha tenido y aquí está. Esto es un resumen así más o menos de lo que incluye el último número. Estamos abiertos a colaboraciones de cualquiera, de niños, niñas, adolescentes, ancianos, quien quiera. Quien quiera puede enviarnos sueños, puede enviarnos reflexiones sobre el sueño, conversaciones oníricas también, si durmiendo con su pareja escucha hablar a su pareja y lo anota, que nos lo mande. O si llega a mantener una conversación en ese estado, que hemos llegado a publicar alguna conversación de ese tipo. O algún dibujo basado en un objeto que haya soñado, o una fotografía de un objeto que ha construido basándose en un sueño. Las colaboraciones las pueden enviar al siguiente correo electrónico, comunicaciononirica@gmail.com. Vale, ¿hay algún sitio donde se pueda, algún sitio en internet donde se pueda leer la revista? No, es en papel. Tenemos idea de subirlo a internet, pero preferimos que siga existiendo en papel. En alguna librería asociativa de Santander se puede encontrar. En La Libre, por ejemplo. En La Vorágine también la podéis encontrar. Y si nos escribís, os la enviamos por correo. Bueno, pues creo que por mi parte no aportaré nada más a la entrevista. Darte las gracias, además, por venir aquí al estudio, incluso no siendo de aquí, de la zona asturiana. Darte las gracias, animar a la lectura del libro. Gracias a vosotros por invitarme a venir. Encantado de estar aquí. Pues igualmente nosotros. Ha sido un retorno alocado a las ondas, donde, como es habitual en Radio Cuca, todo lo que puede fallar, falla. Estamos aquí al final empezando con tres micros y acabando con uno y pasándonoslo el uno al otro. Esperando que haya sido de vuestro interés y agrado, despedimos esta emisión de Anábasis. Volveremos más pronto que tarde, espero. Y nada, hasta entonces, salud y eso, hasta la próxima. Yeah, estamos aquí, somos rotos por la mitad, Yeah, despiertas un día, ya no queda nada, ¿sabes? Todo ha muerto. Despertar y llorar con 30 años, los sueños de tu vida hace tiempo quedaron olvidados, manos atadas a las agujas del tiempo. El mundo no tiene nada que ver con aquello que nos dijeron. Trazos de hielo, frío en invierno, los niños que fuimos hace tiempo se perdieron. ¿Quiénes somos? No sabemos, el pasado ya no existe. El parque de hace tiempo ahora está vacío y triste. Mujer sobre mujer, herida sobre herida abierta. No es lo mismo atravesar la realidad que cuando la realidad te atraviesa. Almas partidas, somos trizas vacías de cristales de vida. Caminamos a cachos, somos trozos de algo. ¿Dónde está el mundo que nos prometieron? ¿Dónde están los sueños? Muriendo, somos víctimas del trayecto. Fríos como el hielo. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Buenos días, bienvenido al mundo. Sales de un agujero para meterte en otro mucho más grande y profundo. De momento todos son sonrisas. Algo que comprobarás es que las cosas cambian muy deprisa. Tus padres son tus jefes, tus dueños. Tu opinión no cuenta casi porque eres pequeño y dices cosas sin sentido. Ellos ya lo saben todo porque todo lo han vivido. Conoce así la imposición, cuántas veces te has ido jodido, castiga tu habitación. Te obligaron a mentir para buscarte la vidilla. Encuentras comprensión y amistad con tu pandilla. En el cole se papean tus años para domesticarte, amenazas y engaños. Conociendo el agobio desde enanos, recuerdo 9 meses esperando el verano. Cuando ibas al pueblo vivías aventuras, colarse las obras, escapar a oscuras por la calle. La liabas con tus socios, 15 pelas para chuches eran tus jodidos negocios. Los mayores siempre hablando del futuro, tú no lo veías claro pero parecía duro. Al fin y al cabo lo tenías todo hecho, mañana serías tú el que buscara pan y techo. Creí en esa mierda firmemente, fui a la universidad y me apestó la gente, porque compiten entre ellos a machete, por hacerse un hueco y al resto que le peten. Yo no soy afín a esa filosofía, quizás tu vida sea así, pero no la mía. Yo me fijo en mi experiencia y en la vuestra, para que aciertos y errores me sirvan de muestra. Miro vuestros ojos, me enseñan algo raro, como que algo no cuadra, como que os engañaron. Promesas de un futuro equilibrado, se quedaron al lado, son sueños suicidados. Estáis perdidos pero nadie se sincera, ¿por qué tenéis que mantener una pose ahí fuera? El que se muestre débil no sale en la foto y acaba en la basura como un muñeco roto. Mira las ventanas, cortinas y persianas, dentro gente triste confiando en el mañana, esperando un golpe de suerte antes de la muerte. Tienes un espejo en el baño de tu casa, en el que sales raro cuando algo te pasa. Cada día eliges tu camino, podrás mentir a los demás, pero a ti no. Estoy llegando a un punto en que no entiendo nada, perdido en mis asuntos, encuentro mil palabras. Sigo despierto, sigo encalado, dolor en aumento cuando nada cuadra. Rompo con todo cuando todo me raya, no encuentro el modo, tampoco las palabras. Llueve por dentro desde ya, ya ni me acuerdo. No entiendo nada pero seguiré despierto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este asunto. Todo siempre viene junto, nada me saca de apuros. Mucho tiempo en lo profundo, poco claro en este Estafa. Nos han engañado, no sé si te habías enterado, ¿sabes? ¿Por qué te crees que está la peña con 30 años como está, desenganchándose de drogas y poniéndose de antidepresivos hasta arriba, ¿sabes? No sé si te das cuenta lo que conduce esto. No hablo de una ni dos personas, ¿sabes? Estamos todos rotos. Y los que no están rotos, ¿sabes? Es porque están demasiado engañados a sí mismos, ¿sabes? Es la movida, tío, que nos han engañado, ¿sabes? No sé por qué movida vas tú, pero nosotros somos la peña que estamos viviendo ahora en el 2008, ¿sabes? Y es el mundo que estamos viendo aquí en Madrid, de punta a punta, ¿sabes? Nosotros somos la peña que está, ¿sabes? Paz y respeto. Karosi, 2008.